Bueno, pues sí, nosotros a raíz de que Gas Natural de forma unilateral decidiese gasificar parte de lo que es el pueblo Luyando, concretamente la parte de arriba, ya que bueno, vio que había un interés económico con respecto a las obras nuevas que se estaban realizando, nos pusimos en contacto con Gas Natural con respecto a, bueno, pues a plantearles la posibilidad de gasificar el resto del pueblo, ¿no? Ya que no entendíamos, bueno, pues que la mitad del pueblo estuviese gasificado y la otra mitad no. Entonces, bueno, tuvimos una reunión con ellos y, claro, Gas Natural, evidentemente, siendo como es una empresa privada, busca lo que es el beneficio industrial, ¿no? Y así nos lo dejó claro en esa primera reunión. Entonces, bueno, nosotros les comentamos bueno, que habría que hacer un esfuerzo en ese sentido, ya que veíamos muy interesante el que se gasificase todo Luyando. Concretamente, pues veíamos mucho interés en la zona de La Vega, de Las Vegas, que bueno, que no disponen de ningún tipo de suministro energético, digamos, comunal, ¿no? Cada uno tiene lo suyo, pero no hay nada, no hay propano, no hay gasoil como el resto de comunidades que existen en Luyando. Entonces entendíamos que podía ser interesante gasificar esa segunda fase. Y bueno, mantuvimos una reunión con ellos, nos pidieron una serie de datos al ayuntamiento con respecto a posibles nuevas promociones, nuevas viviendas que se podían crear en el pueblo y que afectasen a esa segunda fase. Y les dimos toda la información que nosotros teníamos, planteamientos que había en las normas subsidiarias para nuevas edificaciones, y hicieron un estudio de viabilidad. Y bueno, con ese estudio de viabilidad y esos datos que nosotros les dimos, bueno, pues el otro día tuvimos una reunión con ellos, con el responsable de Gas Natural, y nos comentó bueno, que ellos estarían dispuestos a asumir la parte mecánica de todo lo que es esta segunda fase, ¿no? Que sería la parte, digamos, de meter tubo, hacer los empalmes, etcétera, etcétera. Digamos el que llega hasta la puerta de cada edificio, o ¿cómo sería eso? Exactamente, sí, sería eso. Lo único que esto sería solamente la que es la parte mecánica, o sea, la parte de introducción de tubos, etcétera. Sí, faltaría la Lo que obra es la obra civil. civil, que son lo que son las zanjas en sí, que es abrir la zanja y cerrar y taparla. Eso es lo correspondiente a la obra civil. La introducción del tubo y todo eso lo haría Gas Natural. Eso, bueno, pues correspondería en este caso a la Junta Administrativa. Entonces, bueno, por otra parte, la Junta Administrativa ya ha hecho también sus deberes. Y ha pedido a Diputación con un proyecto que ya disponía, lo ha actualizado a día de hoy, a precios de día de hoy, y ha pedido una subvención a la Diputación, que ha sacado un plan de ayudas precisamente para gasificación exclusivamente, y que precisamente lo que hace es subvencionar la parte de obra civil. O sea, Diputación no subvenciona la parte mecánica, sino que subvenciona la obra civil, que digamos es lo que faltaría para realizar ese proyecto de esa segunda fase. Estamos hablando de más o menos 1 kilómetro, más o menos, ¿no? Sí, estaríamos Digamos hablando lo que en torno falta. de unos 900 a de 900 a 1000 metros de lo que sería obra civil. Pues una estimación que nos dio el otro día el representante de Gas Natural, así a bote pronto, un poco por precios que ellos están valorando y tal. Y precio por metro, pues estaríamos hablando de unos 120.000 euros, lo que sería la obra aproximadamente, ¿eh? Estamos hablando de unos 120.000 euros, lo que sería la obra civil. Y en el caso de Diputación, ¿para cuándo se prevé que pueda resolver, en el caso de que haya, que habrá seguramente, no sé si el 100% o alguna ayuda, seguro que va a llegar? Sí, entendemos que sí. Evidentemente, con ese fin se ha solicitado, con el fin de que nos den, de que le den algo a la Junta Administrativa, evidentemente. Sí, el otro día estuvimos hablando con los responsables de administración local, de cara un poco a ver también plazos, ¿no? Ver cuándo ellos tenían pensado resolver estas ayudas, y nos comentaron, bueno, pues que tenían pensado resolver las ayudas a finales de julio. Entonces, bueno, pues habrá que ver en qué porcentaje resuelven, en qué porcentaje dan a este proyecto de esta segunda fase y, bueno, ojalá pues nos den el 100% o les dé a la Junta Administrativa el 100%, ¿no?, de cara a que puedan ejecutar el total de la obra civil y bueno, y después Gas Natural, como ya se ha comprometido, pues se hará la parte mecánica. Dependerá de cuántos proyectos se presenten, ¿no?, cuántos pueblos presenten. Entiendo yo. Yo creo que Diputación tendrá una partida presupuestaria de cara a estas obras de gasificación y dependiendo un poco de las solicitudes que haya de todo el territorio, bueno, pues supongo yo que repartirán o verán también prioridades, necesidades, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros les comentamos también a Administración Local, les hemos comentado pues un poco la tesitura en la que está, quiero decir, se pide para una segunda fase, se entiende que es un pueblo importante dentro del municipio de Ayala, el pueblo más importante del municipio de Ayala. Y bueno, entendemos que sí que es necesaria la gasificación, por eso hemos hecho bastante hincapié y estamos un poco, aunque no corresponde, digamos, el solicitar las subvenciones al ayuntamiento, sino que es a la Junta Administrativa, sí que nosotros hemos estado continuamente en contacto con la empresa Gas Natural de cara a que esto pueda ser viable, ¿no? Uh-huh. Un poco, diríamos, para hacer un poco más de presión, que se haga más de presión en vez de por el pueblo Uliando, sino por todo el municipio de Ayala, hacer más presión de cara a que Gas Natural pues se comprometa. Y en este caso, bueno, pues se ha comprometido a hacer la parte, digamos, mecánica. Desde el Ayuntamiento, desde luego, sí que nos comprometemos a que la gasificación Uliando se dé. Quiero decir, entendemos que lo antes posible, estamos hablando de julio, agosto, pues ya sabemos inhábil. Todo lo que pasa en agosto. Pero entendemos que después, en septiembre, octubre, habrá que coger el toro por los cuernos y empezar con el tema.